América resiste la vuelta número 245 el día de hoy, 9 de noviembre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia y hoy más que nunca desde el estudio Víctor Basterra. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y siempre hacemos explícita cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir en esta trinchera comunicacional. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA. Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias de aquellos hechos que acontecen donde no llega la llamada mirada de la opinión pública general. Traemos el reporte en lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud, y en eso siempre estamos muy atentos de no transgredirnos. Y creo que le voy a pedir a Nati, a ver si hacemos una producción en vivo, que pongamos ese efecto de los aplausos, y yo le voy a ir pidiendo que lo baje para resaltar cuáles son las cosas que quiero aplaudir antes de empezar directamente con la línea del programa. Aplauso primero para nosotros, todos los que estamos de este lado de la grieta, en esta ancha avenida de la liberación. Aplauso porque resistimos 4 años de macrismo y ahora podemos volver a pelearnos como primos lejanos, pero sabiendo que del otro lado están agazapados. Aplauso a la actitud que tomó el gobierno nacional respecto a Evo Morales. Haber intervenido en el momento crítico en el que se estaba jugando la vida o la muerte de un compañero presidente desalojado por un golpe de Estado. Aplaudo la intervención de los gobiernos de Perú, de Paraguay, de México, para salvaguardar esa vida. Aplaudo también a los países de la Unión Europea y al Vaticano, que le pararon la mano a la aventura militarista de los Estados Unidos de Trump. Por último, quiero aplaudir a la política que se está ejerciendo de distintos estamentos, tanto del gobierno nacional como por fuera del gobierno nacional, que poco a poco le va restando fichas y potencias al golpe blando que se quería dar en la Argentina. Esa amenaza está cada vez más lejana y nosotros sí podemos decir que ha sido sin muertos. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar este viaje porque creo que nos tocan desafíos a lo largo de este programa que son desafíos que tienen que ver con vidas plenas, con vidas con sentido, con el sentido del ser humano solidario, fraterno, libre. Ese ser humano, esa calidad que se dan algunas personas, de trascenderse a sí mismos y dejar un yo para ser un nosotros. Nos vamos a una breve reseña, en realidad, una breve reseña que vamos a hacer sobre el fallecimiento del compañero Víctor Melchor Basterra, que al contrario de los que formaron parte últimamente o en otros tiempos del círculo más cercano, es una persona que merece ser conocida, aún por aquellos que no sabían de su existencia. Un recuerdo hermoso sobre, vos sabés que, sobre Pino Solanas, ¿no? También otro que se fue. ¿Y qué dejaron? La diferencia, ¿no? Entre las muertes y muertes. Después vamos a ir a Bolivia, por supuesto. Vamos a pasar por Estados Unidos. Vamos a ir a Paraguay, si es que nos alcanza el tiempo, y seguramente, si tenemos suerte, contaremos con la visita siempre bienvenida de nuestro querido profesor Alejandro Correa. Pero estos tiempos, ¿no? Estos tiempos en que la muerte se ha naturalizado. Ya desde marzo hacia aquí, las muertes que antes tenían historias, tenían contenido, se sumieron en números, un contador incesante de muertes y muertes, hipnotizado el planeta todo, mirando las pantallas de televisión, escuchando cifras, porcentajes, evoluciones, la naturalidad de la muerte. Y naturalizar la muerte es naturalizar la única certeza que tenemos desde que llegamos a este mundo. La única certeza que tenemos es que en algún momento vamos a morir. Lo que transcurre entre el principio del viaje y el final, creo que es el sentido que le da cada uno a su existencia. Por eso el tema de la muerte. Yo no sé si llorar las muertes, lloro las muertes trágicas, las muertes inesperadas, accidentales, de los niños. Pero las muertes que llegan luego de haber podido completar, de acuerdo al modo que cada uno eligió, el cuadro de su vida, me llama a festejar esa vida y no a llorar esa muerte. Y esto también, ¿no? El homenaje, la conmemoración a San la Muerte que se hace en México, tan pertinente. He estado en catedrales donde había lámparas importantes con candelabros hechas de calaveras, dentro de una iglesia. Así que esa era un poquito la reflexión, ¿no? Como, y por supuesto, a ver, Víctor Basterra. No, cuando yo hablo de no ser esclavo, también hablo de no ser esclavo de automatismos. Y esto valga a modo de aclaración. Cada vez que anuncio la llegada de nuestro programa, y con entusiasmo digo que transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, no es una frase hecha, hay un contenido. Hay un Víctor Basterra que encontró en esa retaguardia brazos abiertos, abrió sus brazos, y así como Cachito Fuchman, ¿no? Forman parte de lo que es lo que yo podría denominar, a mi modo de ver, ¿no? Que sería largo de explicar, la nación de la retaguardia, donde habitamos distintos estados, diversas naciones, pueblos, tribus. Y esa tribu tiene dos ejes fundamentales desde el inicio, ¿no? María Eugenia Otero y Fernando Tevele. Así que bueno, valga esta pequeña reseña a modo de recuerdo, de admiración, por un compañero que es y será un ejemplo. Cuando relataba allá en los inicios, Víctor Basterra, y en la frase era una persona común que en un momento especial tomó una decisión diferente. Es el sentido. En el momento en que la muerte acosa, en el momento en que las paredes escuchan, en el momento en que se está por abrir la reja, en el momento de salir, tomar la decisión de robarle al carcelero las vidas que no pudieron desaparecer. A ver, para los que no lo conocieron, Víctor Melchor Basterra. Él nació en el año 1944 en La Plata. Falleció el 7 de noviembre del año 2020, también en La Plata. Obrero gráfico, permaneció detenido desaparecido durante la dictadura militar y se destacó por haber sacado clandestinamente durante su cautiverio fotografías de detenidos desaparecidos y represores de la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, para luego ocultarlas y darlas a conocer una vez terminada la dictadura militar. Era de profesión obrero gráfico. En la década de 1970 fue militante de la agrupación Peronismo de Base. El 10 de agosto del año 1979 fue secuestrado junto con su esposa y su hija recién nacida y conducido a la Escuela Mecánica de la Armada, ESMA, donde permaneció detenido, desaparecido, hasta diciembre del año 1983, cuando asumió el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, aunque permaneció vigilado y controlado hasta agosto del año 1984. Durante su declaración, en el inicio del juicio a las juntas militares, el doctor Ledesma le pregunta, referido a las circunstancias de su secuestro, ¿en qué lugar era esto? Basterra contestó, esto ocurría en la calle Tuyú 1244 de Valentín Alsina. Estas personas me amenazaron con armas en el interior de la casa, yo estaba en un patio. En el interior de la casa estaba mi señora, Dora Laura Cebane. Estaba con mi hijita de 2 meses y 10 días, María Eva Basterra. El testimonio de Víctor fue presenciado el día lunes 22 de julio del año 1985 por Jorge Luis Borges. Quedó conmocionado y rescaté algunas de sus palabras. He asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura.

Alberto Rodas, ¿dónde están? Paraguayo él, ¿no? Las historias del Paraguay, las historias de los desaparecidos, las historias de los que están allí, sembrados en la tierra, y ya sus huesos son estrellas. Y otro que se fue, Pino Solanas, 84 años, murió en París, su señora... compañera todavía está internada. Ella, cuando se había agarrado el coronavirus, ¿no? El coronavirus, este bicho que mata, esta muerte, que ya nos ha quitado la solemnidad y el miedo prácticamente. Sin embargo, Pino, como decíamos, se fue. Y se fue justamente el 7 de noviembre del año 2020. Ahora, ¿quién fue Pino Solanas? Aparte de los detractores que dicen políticos, son cosas de ahora, digamos. Pino Solanas en 1989, ¿no? El principio del gobierno de Carlos Saúl, primero de Anillaco, promovió una gran asamblea de sindicatos audiovisuales que se realizó los días 22 y 23 de junio en el Centro Cultural San Martín, exigiendo la convocatoria a un gran debate y una ley. Una ley marco de radiodifusión que reemplazara a la de la dictadura. La respuesta del gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco fue balearle las piernas, las dos por las dudas, para que no ande ni siquiera rengueando. Bueno, Carlos Menem, a partir de esta intervención de Pino, lo denunció penalmente, lo quería hacer callar, y bueno, y así fueron los... Y siguió, ¿no? Siguió militando Pino Solanas. Pero yo, hablando de Pino, argentino en realidad, Pino, me trajo a la memoria un recorte que encontramos, que después que en un ratito lo vamos a compartir, que tiene que ver con la película La Hora de los Sordos, 1968. Ahora lo vamos a escuchar, ¿no? Pino lo va a relatar del lado del que estaba dentro del proyecto de difusión, y mi relato es del receptor. La cuestión era que 14 años, 13 años, había reuniones de los que eran los viejos peronistas, ¿no? En los barrios. Y esta vez había una conmoción especial, porque se iba a ver una película. Alguna vez, aburrido, ¿no? Porque la verdad que entendía poco y nada y me aburría, pero me gustaba estar ahí. Se juntaban los viejos, la de la peluquera, el verdulero, todo, a escuchar la cinta del general Perón. Este 1968 tenía que ver también con la hora de los pueblos, o sea que había una corriente que tendía a que creyéramos de que había un peronismo socialista. Y la verdad que las películas y los documentales de Pino Solanas eran y de Getino eran insignes, cuestiones que realmente eran históricas. Entonces el ámbito era un lugar a media luz, una casa común. En este caso era el Club Amor y Lucha, en Herli. Cerrado el club, poco a poco había llegado gente, se iban quedando mientras se levantaban las sillas, se apagaban las luces de afuera, y entrando a un patio interior de tierra, se sacaron las sillas, se apoyó en una mesa el proyector estaban ahí los compañeros que eran los que sabían, y se empezó a proyectar la película La Hora de los Muertos, que tenía a su vez una característica, era una sesión cinematográfica que se cortaba. Ahora lo va a relatar Pino mucho mejor que yo, pero yo lo cuento, insisto, del lado del espectador. Entonces, en ese momento, alguien disparaba, ¿no? Uy, estos oligarcas, uy, aquello, que eran un golpe a la conciencia. Eran documentales y películas y arte dirigido a despertar conciencias, a despertar rebelión, a tener una ubicuidad política, no solamente del contexto internacional, sino el contexto social en el cual uno se desarrollaba. Destaco también como un gran documental que fue insigne, La actualización política y doctrinaria para la toma del poder, que también filmó Pino Solanas. Bueno, si te parece, Nati, escuchamos el reporte número 2, es un pedacito de la hora de los hornos. Reservado el campeón de los años menor. Primer premio reservado al campeón de dos años. De gran calidad, de gran expresión, muy macho, potente, fuerte, huesudo, muy bien aplomado de mano, muy bien aplomado de pata. Sociedad Rural Argentina, centro tradicional de nuestra oligarquía. Estos son 50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Meréndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano. Más de 35 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas extranjeras. Todos nuestros antepasados los que han hecho la grandeza de este país. Aparte de esto, nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, en la casa de Lord Gifford, hablando una vez acerca de la aristocracia nuestra, la comparaba, por supuesto, con la aristocracia polaca. Por ejemplo, como el caso de una chica de Cárcano que se casó con Lord Aston, y lo mismo la chica de los Unzué, Juanita Díaz, que fue una chica que ellos habían recogido, que se casó con el duque de Luynes. Nosotros no disponemos de plata. Nosotros somos subestimados frente a cualquier industrial que vende estufas. Cuando nosotros hemos podido vivir tomando mate con leña de espinillo o de tala. Porque antes hemos tenido militares que eran gloriosos civiles. Sépalo, si no lo sabe, que el general Mitre traducía el Dante, ¿no? Y escribía poemas. Y era un famoso periodista que inventó La Nación. Y el general Roca era un erudito. Y el general Justín P. Justo, que poco lo recuerda, tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país. Los de ahora sabrán de algo. Hasta el año pasado íbamos a punta. Pero ahora, ya el año pasado era insoportable. No había un lado donde ir, donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos. Yo viviría en Estados Unidos. Si vos querés salir, por ejemplo, tenés 1000 lugares donde tocan jazz, 1000 cosas para ver. No sé, en todo. Vos caminás por París, por ejemplo, y París realmente, si lo hicieron los franceses, ya es una demostración bastante especial. Siempre se trae alguna de estas chinas para trabajar en casa y la otra vez le puso un colchón bárbaro que tenía mi hermana antes de casarse, que usaba ella, un colchón fabuloso. A los 2 días se lo quemó íntegro. Así que la vieja ya no sabe si hay que hacer la dormir en el suelo. Bueno, parece que esta gente del gobierno actual, como le estaba diciendo, prometiéndole cosas al pueblo, juntando dinero, es una empresa poderosísima, la CGT es tan poderosa como, no sé, es un banco realmente, ¿no? Y de los más fuertes. ¿Y qué hace con ese dinero? Nada. Los sindicalistas, por supuesto, con auto, con camisas de seda, usted, en fin, usted sabe, los ve por la calle, por ese gusto, por las cosas doradas y, en fin, cursis. ¿Usted entiende, no? Éticos, esa es la palabra es éticos, y, en fin, se desarrollan con un criterio cristiano de familia y de sociedad. Un documental, una trilogía documental que tienes que rodar casi en circunstancias de semiclandestinidad. ¿Cómo es esa experiencia? Totalmente, pero mire, yo hago esa película como productor y director. Esa película, te cuento esto para ver la dicotomía que vivía, producía para las grandes compañías películas de publicidad y eso iba a financiar este largometraje que rompía todos los esquemas, porque era la época de la dictadura de Onganía. Eso no se podía exhibir. Pero ¿para quién haces esta película si no la vas a poder exhibir en los cines? Pero teníamos una experiencia previa, que era proyectar películas prohibidas en los barrios, en casas particulares o salones. Como todo estaba prohibido, se llenaba. Y lo más interesante, que era proyección 16 milímetros, que cada 45 o 50 milímetros, minutos, el rollo se acababa. Y tenías que prender la luz para cambiarlo. Y esos 3 o 4 minutos eran fatales porque el público, los asistentes, comenzaban a conversar de lo que habían hablado, pero lo giraban a la realidad que estaban viviendo. Y ahí nace la concepción del cine acto. La Hora no solo está concebida en varias partes. La primera como película de agitación para cualquier público, pero la segunda y tercera parte está dividida en trozos de 45 o 50 minutos. Porque eran para el debate. Le proyectábamos al sujeto de la historia, le proyectábamos su experiencia. Y lo provocábamos para que la discutiera. Esa es la Hora de los Hornos. ¿Cuánto para aprender y cuánto para rescatar? Bueno, ¿no? Hoy recordaba, mientras charlaba un rato con Alejandro, que fue como un disparador ese concepto del arte, el arte subversivo, el arte como guerrilla, el arte como combate cultural, tan dramático y tan fuerte como cualquier otro combate. Por ahí menos cuento, ¿no? Porque también ha habido cantidad de desaparecidos artistas. Y en el programa anterior habíamos escuchado un tema que tenía que ver con el Cancionero de la Liberación, que lo cantaba Piero, también con Marilina Ross, que era Hasta la Toma del Poder. En ese tema hay una palabra que significó casi una ruptura interna, política, amenazas, cadenazos, qué sé yo, amenazas de cualquier cosa. Porque en esa frase, cuando dice, para conquistar la paz justicialista, en realidad era la paz socialista. Digo para que se dimensione hasta qué punto era la cosa finita para poder romper el blindaje cultural, incluso dentro del peronismo, o más que nada dentro del peronismo. Por eso el trabajo, insisto, como receptor, como juventud peronista incipiente, niño, adolescente, yo puedo decir que dio resultado. En mí la semilla de la Hora de los Hornos, del peronismo de base, del peronismo de la resistencia, ¿no? Plantó dentro mío esas banderas de saber que hay un derecho y que ese derecho nos está siendo conculcado. Es el derecho a la felicidad, a la buena comida, a tener un techo, una tranquilidad, un día a día, a poder vivir sin diferencias, a ir a Mar del Plata o irme a Punta del Este, si tengo la posibilidad y quiero. Así que bueno, esas son tantas cosas. Y de ahí había surgido, justamente como acabo de mencionar, el Cancionero para la Liberación. Uno de esos temas, Marilina Ross, el tema número 2, Evita está presente. Oh, 1972, otra mística, otra ebullición había en el aire. Vamos a pasar directamente, porque iba a tocar un poco del tema papel prensa, pero me parece que el tema papel prensa hoy la verdad que no es tan importante como el tema Bolivia, como el tema Estados Unidos, así que lo vamos a pasar por alto. Y tenemos tiempo como para escuchar un temón. Reflejo de luna de Alacrán. Thank you. Muy bueno. Un temita, ¿no? Un temita en la línea de los Gotham Project, Fernández Fierro. Un poco de fusión también para mostrar el corte del tango, ¿no? El compás marcado, mezcla de un poquitito de un flamenco fusion rumba, y efecto electrónico, la verdad un lindo cuadro musical. Mira, como vienen los tiempos, vamos a hacer así. Las noticias de Paraguay. Las noticias del Paraguay tienen que ver con el secuestro de Oscar Denis, ya desde septiembre secuestrado, en manos del ejército del pueblo paraguayo. Y la noticia es que no hay noticia. La noticia es que este secuestro demuestra la corrupción endémica del gobierno del Paraguay y de los Estados Asociados, que no lo condenan. ¿Por qué decimos esto? Tiene desplegada una fuerza de tarea conjunta en el norte del Paraguay, ¿no? En el norte del Paraguay, con un presupuesto de entre 20 y 25 millones de dólares anuales, porque supuestamente iban a cazar la fuerza superpoderosa, armada hasta los dientes, equipado por ejércitos extranjeros, apoyado por inteligencia satelital. A 15 personas desesperadas en el medio de un monte circunscripto. Y resulta ser que desde el año 2013, hace 7 años, a ojo de buen cubero, 140 millones de dólares, si lo medimos en plata, cientos de muertos, abusos a mujeres de parte de los soldados, policías, apropiación de animales para consumo, vandalismo, terminan los soldados abandonados a su suerte en el medio del monte, transformados en forajidos. Y en todo ese contexto, desde la ciudad de Asunción, se pretende mostrar un presidente Mario Abdo Benítez pulcro, instruido, amigo del gringo, ¿no? Instruido en las más grandes universidades de los Estados Unidos. Y resulta ser que en el medio de este, otra vez, ¿no?, el silencio paraguayo, no pasa nada, porque en Paraguay coinciden todos. En la época de la dictadura nunca se sabía nada de lo que pasaba en Paraguay. Después de la dictadura tampoco. Y ahora tampoco. La diferencia es que tenemos dos niñas de 11 y 12 años asesinadas por francotiradores de nacionalidad argentina. Ese es un crimen de lesa humanidad que no tiene justificación alguna, que toca puntos que deben ser respetados tanto por la República Argentina como la República del Paraguay, los pactos internacionales suscriptos que tienen valor jurisdiccional en cada una de estas naciones. La familia donde residían las niñas, en la provincia de Misiones, departamento de Puerto Rico, desesperada, avisando, nos van a venir a matar, pidiendo refugio humanitario a la ACNUR, a la República Argentina, y no hay respuesta. Paraguay, para algunas cosas, pasa desapercibido. Dos niñas paraguayas asesinadas por ser hijas de gente que decide jugarse la vida en el medio de un monte. Esa condición de ser hijas de, les quita la condición ya no de seres humanos, de niñas, de sujetos de derecho, de personas. Las disfrazó el gobierno de Paraguay de guerrilleras. La contextura tan pequeña de las niñas después que las disfrazaron con uniformes militares y les cargaron los bolsillos de municiones, ni siquiera la lógica retrógrada e ignorante de estos esbirros paraguayos les dio como para presentar eso a la prensa. Así que rápidamente las volvieron a desvestir, las enterraron rápidamente y prendieron fuego todas las ropas. Conclusión, el gobierno argentino debería tener un gesto humanitario, una asistencia solidaria respecto a estas familias que están en peligro del lado argentino y también respecto a la investigación sobre por qué el Estado paraguayo asesinó a dos niñas argentinas de 11 y 12 años. Ahora, si te parece, Nati, antes de seguir con la otra parte, ponemos el corte institucional, nos volvemos a anunciar y seguimos con esta parte, con la segunda parte del viaje. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Corte y una quebrada. América resiste. La vuelta número 245 el día de hoy, 9 de noviembre del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra y con la operación técnica de Natacha Bianchi. Nati, yo lo que te pido es que no te vayas ni a la CNN ni te vayas a ninguna broadcast internacional. Por favor, vos acá. Podés abrir tu canal propio, sí, sí, tus cosas, pero quédate. Tu cosa propia, sí. Y decíamos, bueno, es que volvemos a la segunda parte. Ahora vamos a entrar a tocar el tema de Bolivia. Y mientras tanto, le voy a pedir, como termina el audio, bueno, volvemos a hablar. El tema es así. El proceso electoral en Bolivia arrojó de manera ineludible que había que venció el MAS, al punto tal de que hoy día ya hay un presidente constitucional, legítimo y legal, que ganó por una cantidad exorbitante de votos. La misma OEA tiene que salir ahora a contradecir el informe anterior, donde había dicho Almagro, el secretario general de la OEA, que había habido fraude, lo que dio el pie y el argumento para el cruento golpe de Estado que se dio en Bolivia. El proceso de recuperación democrática en un año de parte del grupo político que estaba ya en el gobierno antes de ser víctima del desalojo por parte de las fuerzas militares, políticas e internacionales de la Embajada de Estados Unidos especialmente, vuelve al poder con una impronta. Hoy escuché con mucha atención y es algo que aquí en Buenos Aires cuesta entender. Nosotros, no solo los capitalinos, los porteños, sino también los argentinos, somos muy caudilleros, nos gusta tener caudillos, líderes personalistas que guíen, tipo que maneja o la mujer que maneja. Bueno, parece ser, y que esa fue una de las autocríticas que el propio Evo se hizo, que olvidó la dinámica, la composición de los pueblos originarios, el concepto circular, el concepto distributivo, el concepto de igualdad, el concepto de asamblea. Y cuando sale un líder, eso lo sabe Evo bien, porque él fue considerado líder. Fue elegido líder y condujo de una manera excepcional al Estado plurinacional de Bolivia, a un modelo político, económico y social que es mirado con admiración, visto con admiración, especialmente por europeos. No tanto por norteamericanos, porque el norteamericano, el que tiene influencia ahí en Bolivia, le ocupa más hacer negocios con la droga y con la DEA y meter militarización y cosas sucias, y bandas y pandillas y ese tipo de cosas. Entonces poco le ocupa la democracia o el bienestar de los pueblos. En cambio, los europeos hacen un negocio de doble, de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, reconocen y respetan la cultura étnica del Estado Plurinacional de Bolivia, hace intercambio respetuoso. Se dejó llevar la Unión Europea por los argumentos de Trump, pero Trump es una mala broma que ya quedó en el pasado. Así que decíamos, el proceso democrático de Bolivia está sembrado de muertes, está construido sobre los asesinados en el golpe de Estado. Está construido sobre las casas incendiadas, sobre las colas de las cholas cortadas a cuchillo, las patadas en el suelo, bocas ensangrentadas, mujeres, ancianos, niños, en manos de la tropa cipaya de Santa Cruz de la Sierra. Entonces ahora se puede hablar en un discurso y decir que el proceso boliviano es una conquista de la democracia de forma pacífica. Difícil de explicar para los que murieron, eso ya no van a escuchar, pero los que quedaron, los deudos, difícil de explicar. Como se dice, tomamos el gobierno sin violencia. Yo creo que, honestamente, habría que redefinir el discurso. Es con el sacrificio de nuestros militantes que dejaron sus sangres en las calles, volvimos a ser gobierno. Esto lo digo referido a una parte del discurso del presidente. Cuando asume que, bueno, entiendo, el presidente siempre tiene otros motivos que son intereses nacionales y que poco tienen que ver con la opinión del ciudadano de a pie. Pero sí presté muchísima atención al discurso del vicepresidente Choquehuanca. Les pido, los que tengan la oportunidad, que lo vean. Son dos minutos. O sea, dura mucho más, pero esos dos minutos donde él asume su rol de cacique del pueblo originario y hace una recomendación, que es aceptar la cosmovisión que tiene el pueblo boliviano. Es un concepto circular. El poder debe circular. El poder tiene que fluir entre todos quienes estamos acá. La riqueza, el comercio, la salud, tiene que fluir. Tiene que pasar de mano en mano. El mensaje fue muy claro para los que pretenden que va a volver Evo Morales a transformarse, no sé, en un obstructor del proceso democrático que está en marcha, cosa que ya por los hechos y por las frases queda absolutamente descartado. Eso no quita que va a seguir siendo un líder, una persona importantísima en el destino del Estado Plurinacional de Bolivia, pero no al modo de los caudillos que tan españolamente o italianamente tenemos asumidos en estos lados de la patria grande. Y soy una marcha de miles de hombres, soy el estaño y la plata, soy un pulmón destruido, soy una pincelada de democracia en medio de la dictadura, soy un socavón de angustia, soy un combo y un cincel tallado. Nuestra soberanía, soy la masacre de San Juan, soy la resistencia a las oligarquías, soy el sudor que sostiene al país, soy el pueblo de Bolivia, soy el minero y su valentía, soy 500 años, soy Orlando Gutiérrez, muerto a golpe, en la última intentona de la usurpadora Yáñez. Orlando vive, la lucha sigue. Ahora sí, yo hicimos un recortecito, tipo magazine, de Bolivia. Es el reporte número 4. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Con Santa Cruz amanece con al menos 20 puntos de bloqueo en diferentes municipios como parte del apoyo provincial al Comité Pro Santa Cruz, que promueve un paro cívico para exigir una auditoría a los comicios del 18 de octubre porque se presume un fraude electoral. Lo que pedimos es que la gente no salga de sus casas a no ser que sea necesario. Es un paro para que nosotros tengamos conciencia y busquemos la democracia de nuestro país, señaló el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, instando a acatar la medida. En Montero vamos a acatar religiosamente el paro que ha dispuesto el Comité Pro Santa Cruz. Desde la medianoche empezará el paro, es decir, jueves y viernes. Decirles a las instituciones que nos ayuden. Todo de hablar de... Fuerzas Armadas denuncian por sedición a dirigente que busca milicias armadas. El comando de las Fuerzas Armadas solicitó a la Fiscalía iniciar una acción penal en contra de Simón Amaru, quien esta mañana, a la cabeza de una supuesta Coordinadora Nacional de la Defensa de la Democracia, pidió reformar la Constitución Política del Estado para crear milicias armadas en el país. El señor Simón Amaru, siendo uno de los máximos dirigentes de esta coordinadora, al emitir declaraciones y discursos antidemocráticos, convocando a una ilícita reforma de la Constitución, instiga públicamente a delinquir, organizar una milicia armada que pretende arrogarse las funciones legítimas de las Fuerzas Armadas, señala el documento de la institución. Las Fuerzas Armadas del Estado, en cumplimiento de su misión constitucional, denuncia públicamente al señor Simón Amaru por haberse configurado en sus declaraciones una inminente y flagrante comisión de los delitos de sedición, atribuirse los derechos del pueblo, alzamiento armado e instigación pública de un delito, para que el Ministerio Público inicie acciones legales de oficio por tratarse de delitos de acción. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. Evo Morales le ha pedido al Tribunal Supremo Electoral retirar la denuncia de fraude. Al mismo tiempo, ha defendido a María Eugenia Choque, expresidenta del ente electoral. El presidente del Tribunal Supremo Electoral es electo, designado por la ANES. Ahora que digan fraude, aprovecho esta oportunidad, espero que su equipo de comunicación comunica al presidente del Tribunal Supremo Electoral y a todo el equipo. Mañana mismo levanten esa demanda por fraude. ¿Qué fraude? Anoche, hermana María Eugenia, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, su delito es haber sido aymara, indígena, y la primera mujer de pollera presidente del Tribunal Supremo Electoral. Y a todos los que están detenidos, que liberen, levanten. Tengan un poquito de ética. Ellos se creen notables, respetamos su conocimiento, su formación. El pueblo ha dicho que no hubo fraude. La mejor prueba sobre el llamado fraude es estos resultados. ¿Qué fraude? Yo le decía permanentemente, hay 8 investigaciones internacionales y de Estados Unidos donde dijo que no hubo fraude. Ahora el pueblo dice, no hubo fraude. Y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hace, que

Esos amores, ¿no? Esos amores con tiempo de caducidad, con horario de caducidad. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Mirando el reloj. Creo que lo tengo al invitado especial de la noche, don Alejandro Correa. ¿Cómo te va, Ángel? ¿Cómo andás? Está. Lo anuncié mal, espera. No está, empezamos de nuevo. Creo. Sí, estoy acá, yo te escucho. Ah, usted me escucha, pero no me habla, muchacho. ¿Y qué te hablo? ¿Cómo le va? No se escuchaba. Ah, no se escuchaba, no. Ahora no, sí, estamos te por escuché, favor. Te escuché esta presentación, todo. ¿Cómo anda, mi amigo? Bien, sin muchas novedades. Algunas hay. Sí, algunas hay, pero ya las dijiste todas. No. Te falta una. ¿Cuál? Te falta una. Pero bueno. No, la cosa, primero vamos a hacer la presentación que corresponde. Estamos hablando con el profesor Alejandro Correa, músico, docente, político, comunicador, o periodista. ¿Qué opina, amigo? No sé. Yo hago un programa de radio, a partir de ahí he empezado a hacer un montón de cosas que yo nunca había pensado y que, bueno, las estoy haciendo. Qué bien. Qué bien. Esa es la oportunidad que nos da la retaguardia, ¿no? Sí, claro, más bien. Una oportunidad única, digamos. Sí, claro, estoy muy contento de haber desembarcado por estos lados. Todavía no me han echado, vos no digas nada. Bueno, no se han dado cuenta. Si no me han echado a mí, vos todavía podés sobrevivir. Y bueno. Mi querido amigo, bueno, no, a ver, bueno, yo estoy seguro que vos algo tenés para decir sobre el tema de la marcha del 8N, ¿o no? ¿Sabés que hubo una marcha? Lastimosa. ¿Sabés que hubo una marcha? Yo la verdad que le di poca bola y nada. Yo leí un poco, se sintieron algunas bocinas, viste que yo vivo en el centro, se sintieron unas bocinas muy poquitas. Yo los veo medio en decadencia. Aparte, estaba mirando hoy en el diario que eran tres actos. Ah, la pucha. Claro, porque uno son los antivacunas, otros eran en el mismo lugar, decís, en el mismo obelisco, tres actos al mismo tiempo. Claro, pero con bocinas distintas, pará. Ah. No es claro. Unos eran los antivacunas, otros eran los antiderechos, y otros eran los que se habían juntado para que, por favor, el trío BBC no me renuncie. Porque, claro, porque viste que, bueno, aclaremos a nuestros oyentes, el trío BBC está referido a estos señores camaristas que hicieron un pase de manga, Macri hizo un pase de manga, los pasó a otro juzgado que no correspondía, los pasó por izquierda, y ahora se encontraron que la corte les ha dicho que así no es la cosa. Claro. Y los tipos han quedado bastante desairados, me parece a mí, incluso con sus pares, ¿no? Vos que fuiste de ganador, que te pasaste, y ahora vienen y dicen que no. Y la corte tiene, la corte actual y las cortes en general, tienen este sentido de la ubicuidad que las caracteriza. Que bueno, que hoy dicen una cosa y mañana pueden decir otra. Y en realidad, si vos lees el fallo de ellos, el fallo de ellos no es delirante, porque el fallo de ellos es muy gracioso, ¿no? El fallo de ellos, que ellos estuvieron de acuerdo. Pero ¿qué es lo que dicen ahora? Que ellos sí estuvieron de acuerdo, por supuesto, no lo niegan, jamás ellos serían una cosa así. Pero que ellos no dijeron que eso era para siempre. Cosa que también es verdad. O sea, los tipos siempre tienen una... Yo, en el fondo, acá entre nosotros, que no nos escucha nadie, Ángel, no dejo de tener cierta secreta admiración por esta gente. Bueno, porque es verdad, ellos no dijeron que era para siempre. Si vos me permitís, sí, desde mi experiencia judicial, sí, los que vos hiciste muy bien, porque tenés una perspicacia que tiene un poquitito, o sea, bueno, más mirás un poquitito más allá del ciudadano común y pudiste captar esta sutileza en el fallo. Permitime hacer una contextualización para quienes no son argentinos. Estamos hablando de, porque este programa, viste, después lo repartimos para todos lados. Tenés razón. Estamos hablando de tres jueces que fueron movidos de sus juzgados naturales por una conveniencia política del gobierno anterior de Mauricio Macri. Ahora eso está en discusión y los tipos tienen que volver a sus lugares habituales de trabajo. Pero volviendo a la sutileza que captó nuestro querido compañero y amigo Alejandro, cuando la gente habla de Eduardo Casal, el procurador interino, sustituto, que está también en una condición precaria, porque él no pasó por el acuerdo del Senado para ser Procurador General de la Nación. No, de hecho es interino. Claro, él es interino. Entonces, cuando él escribe los fallos, cuando escribió los fallos a favor de Stornelli, yo te puedo asegurar que jurídicamente no le vas a encontrar una coma para ser atacado. Claro. Porque jurídicamente está de acuerdo de derecho. Claro. Y no le vas a encontrar resquicio, ¿por qué? Porque Eduardo Casal, como estos señores que vos sabes que de la corte, son gente que tiene, pero años... De estar ahí adentro. De estar ahí adentro, de escuchar, de saber y saber cómo escribir. Lo que hay que comprender es que hay un eje cultural. Es tirar el quilombo afuera y que a mí no me pase nada. Claro. Y quedar bien con todos. Claro. Entonces, los fallos ambiguos son inatacables. Claro. Pero a su vez puede ser considerado de forma punitiva o liberadora. Depende, o sea, en el mismo fallo te puede liberar o condenar. Claro. Claro, claro. Con una pluma jurídica que es inatacable. Claro. O sea, ¿qué te quiero decir? No son unos gorilas que comen banana podrida, no. El único son gente roce, instruida, claro, son que gente que sabe lo que está haciendo, preparada único, para esto. El que mantuvo su voto así, cantado, que eso es prevaricato acá entre nosotros, vos no le digas nada, porque él adelantó el fallo, eso no se puede hacer. El bestia peludo es el real presidente, que me parece que es el más bestia de todos. Claro. Porque los otros cuatro son más pícaros, hace mucho que andan en estas tranzas. Exactamente. Rosencrantz viene directamente del grupo. Con los botines de punta viene. Directamente, sin mucha experiencia en este tipo de situaciones. Se va a comer un prevaricato. Y vos sabés de que, digamos, o sea, toda la derecha. O sea, estoy hablando de que era en la Nación fundamentalmente, porque este es un problema, digamos que esto también es un problema muy superestructural, abarca a un grupo muy reducido de personas, no creo que sea del interés de nadie, uno nada más que lo, son cosas que hay que de todos modos, yo opino, tenerlas en cuenta porque indican los movimientos en la superestructura, y esto es una cosa que es importante saber para qué lado sopla el viento de esta gente, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban la confirmación. Y me parece que la Corte, desde esta Corte, pero todas de anteriores también, tal vez con algún caso como fue en su momento Nazareno, o este hombre Rosencrantz, que son tipos que vinieron muy de la nada, que no vienen haciendo carrera judicial. Por ejemplo, la señora que está en la Corte. Ahí donde Nolasco, bueno, ¿qué querés? Claro. Claro, es una señora que empezó de meritoria. Claro, claro. Y hace 40 años que está ahí adentro. Es como andar agarrado a la Servini descubriendo un fallo en que te la vas a pisar el palito. Ni loco. Por ejemplo. Que tiene también, no sé cuántos años tiene. Aparte, ella es una mujer, vos sabés que ella tiene su historia también. Sí, claro. Yo tengo, o sea, yo con la Servini, o sea, mi familia realmente. Sí. Mis hijas y yo, especialmente en una situación dramática y cruenta, vimos la mejor cara, o sea, nos mostró el mejor rostro jurídico de Servini de Cubría, la verdad. Bueno, la señora era... ¿Puedo hablar de mi caso particular? Por otro lado, también es la persona que le abrió la puerta a las querellas de la Guerra Civil Española. Sí, no, pero aparte otra cosa más, la señora en su juventud fue compañerita, no sé si de secundario, incluso no sé si novedecita, del Negro Quieto. A ver, no, supongo que sabe quién es el Negro Quieto. O sea, porque vienen del mismo pueblo, pero no me preguntes cuál es. Es un pueblo de la no sé si es de... Me entra la duda si es de acá de la provincia de Buenos Aires o si es de Santa Fe. Pero vienen del mismo lugar y se conocen. Eran familiares de allá. O sea, aclaremos, el negro quieto, comandante Montonero, ¿no? Allá en los 70. Sí, claro. Pero aparte un tipo inteligente. Oh, qué bueno. Sí, perdón, gorilita amigo. Gorilita amigo. ¿Cómo? También inteligente. O sea, que vos decís que los Montoneros eran todos medio pelo, pero este destacaba porque este era inteligente. No. Todos no. Algunos sí. Digo algunos. Otros no. No. Había tipos que eran muy respetables. Y antiguos. El mismo Vaca Narvaja es un tipo que más allá de las vueltas de la vida. Yo le tengo cierta consideración, pensé que es un tipo respetable. No. Y después lo que pasa es que también está la leyenda negra sobre muchos de ellos, que ellos han contribuido. O sea, yo no creo que ninguna de las canalladas que han dicho sobre Firmenich, te lo nombro con nombre y apellido, así no hay duda de quién estoy hablando, sean ciertas. Son todas, ¿no? Lo acusan de las peores cosas. Ahora, que el tipo era un inútil, eso también lo digo con todas las letras. Pero no, porque a él lo han acusado de cosas horribles. Está bien, pero digo... Entonces sí. Me parece que no hay derecho a confundir una cosa con la otra. Puedo entender de que un dirigente político sea de más, aparte lo mío también es absolutamente inopinable desde ya, o que ha cometido errores políticos tremendos, pero otra cosa es un tipo que entregó gente. Me parece que ese no es el caso... Y también hay cierta suciedad que, la suciedad se mezcla en todas partes, ¿no? Vos lo decías en otro, hace un rato lo estabas diciendo, en otros terrenos y para otras cosas, pero de la mugre a veces es difícil, se te mete por abajo de la puerta. Entonces, volviendo al tema, terminemos con el tema, porque hoy reapareció el cuñado oficial, Polo Martínez, no sé si vos lo conocés, mendocino también, el hermano de la mujer. Claro. No sabía que había aparecido destacado. No sabía que había aparecido. Sí, reapareció ahora con un libro que está presentando. Ah, mira vos, no sabía nada. Sí, ahí en Mendoza. El polo es un sostenedor de Firmenich y de la política de Montoneros. Para él Montoneros no murió, para él Montoneros sigue existiendo y él sigue. Hay dos o tres, pero eso sucede no solamente en los Montoneros, sino también en el RP. Hay tipos que siguen pensando que no cambió nada, que está todo igual. Está bien, ¿qué cree que te diga? Claro. No leí el libro, no sé. No puedo discutir. No leía el libro, pero justamente me causó y me trajo un montón de recuerdos también de compañeros que ya no están por la aparición del Polo, ¿viste? Pero bueno, nada, digamos que Montoneros es un... Mira, cuando año 2002, una de las primeras movilizaciones estando Duhalde de presidente, no me acuerdo si había sido para el 24 de marzo, veníamos a la plaza, nos habíamos convocado con algunos viejos de distintas, viste, que habíamos compartido distintas experiencias, ya todos viejos, viste, pero todavía levantando pecho. Entonces, bueno, nos encontramos y había uno de ellos que se había enredado y qué sé yo, entonces habían llevado las banderas, viste, con la tacuara, bandera montonera. Y yo saqué la foto porque me paré, miré y le dije, muchachos, esa es la realidad. Estaba las terribles cuatro tacuaras, imagínate el ancho de la bandera. Sí. La bandera contra la pared, no la sostenía nadie. Claro. Digo, ese es el símbolo. Claro. Ahí está, en esa foto, digo, en esto que estamos viendo, ese es el símbolo. Claro. Y vos fijate después otra circunstancia y después vamos a pasar a otros temas. Si dale, te dale, dale. En esa misma marcha, adelante de nosotros venía una columna de hijos. Entonces, claro, y casi nos agarramos a golpes porque nosotros reivindicábamos la identidad política de los compañeros desaparecidos. Sí. Y nos vinieron a garrotear, terminamos medio a los golpes. Yo digo, ¿te das cuenta que la historia hay que reescribirla cada segundo y hay que estar con los ojos bien abiertos y no mirar para atrás? Porque esto es nuevo, ¿entendés? Nosotros veníamos, reivindicados, vamos para adelante, qué sé yo, con los jóvenes adelante, ¿viste? Los jóvenes dijo, y de golpe, loco, se armó una confrontación por negar la identidad de miles de compañeros desaparecidos que eran peronistas. Otros eran del PRT, otros eran ERP, o sea, había un montón de personas que desaparecieron. Después había un montón de gente que tampoco era... Que no era nada. Que muy claro, que por ahí era activista en su trabajo, una cosa así, o amigo de... Hay un montón de amigos de, que por ellos no tenían mucho que ver. Pero digo, ese fue un tema, ese fue como, digamos, el ejemplo práctico, digamos, innegable. Mirá, esta es la realidad, muchachos. Rompan el retrovisor y empecemos a mirar para adelante. Claro. ¿Te parece? Mirá, compartimos un tema y después pasamos a Estados Unidos. Dale, sí. Vamos a un temita. No lo vamos a escuchar todo, Nati, porque es un poco largo, pero me gusta la voz de Julieta Venegas con el grupo No Te Va a Gustar, en el tema que se llama Chao. Te pasé directamente al tema 7. Gracias, Nati. No puedo. no dejes de latir. Para... Bueno, volvimos, mi amigo. Volvemos. Como decíamos, América resiste la vuelta número 245. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi. Y seguimos hablando con mi querido amigo. Y ahora sí, vámonos a Estados Unidos. Te invito. Vamos a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos. Cuénteme qué es lo que usted interpreta de esta elección que todo guarda, que la elección no terminó. O sea, hay un vencedor, que es Joe Biden, que ahora después voy a contextualizar un poquito, pero los votos todavía se siguen contando. ¿Cómo la ve? Yo creo de que en realidad son dos caras de una misma moneda, los republicanos y los demócratas, y que en este caso los republicanos tenían una cara muy fea. Y que no sé si les resultó el truco de ponerse duro, porque ellos mismos en su país permitieron que todo un sector de ultraderecha se les tomase la iniciativa. No sé si esa era la idea del establishment norteamericano, que tenía muchos líos para resolver. Trump es un loco peligroso. Creo que es bueno que haya perdido. Pero yo particularmente me parece que los Estados Unidos siguen siendo los Estados Unidos. O sea, Clinton o Obama, bueno, si tuvieron que atacar Irak o tuvieron que invadir no sé qué, fueron y lo hicieron. Igual que Bush, cuando en su momento lo tuvo que hacer. O sea, tienen una política un poco más general. Al fin y al cabo son el imperio, es lógico que así sea. Y después tienen sus contradicciones. Ni Bush, ni Biden, ni Trump son Bernie Sanders. De todos modos, atrás de este señor, así como atrás de Trump se había colado un sector importante de la derecha más recalcitrante, por algo Trump gana en el sur, gana en Texas, gana en Missouri, gana en la Luisiana, gana en Carolina del Norte, no sé si al final en Carolina del Sur también gana. O sea, toda la parte es el sur, todo lo que era el sur esclavista, el tipo gana ahí. Bueno, y el sur esclavista sigue siendo tan sur esclavista como antes, no nos engañemos, como en el siglo XIX. Y por el otro lado, junto con Biden, han entrado algunas personas que uno no son muy, como la Alejandra, no me acuerdo si se llama, Nicasio Oroño o algo así. No, Kamala Harris. Bueno, Kamala Harris, no, está bien, esa es la vicepresidenta, pero yo decía... Oscaris, decís vos. Sí. La chica latina que es de New York. Por eso, que le venían pegando feo y que, bueno, particularmente Trump se la había tomado con ella. Y que en realidad ella, digamos, sea poblada feminista... pero por otro lado es negra o es al menos latina, ¿sabes cómo le llaman? Bueno, agenda bravo, como distinta y ella es lo primero originalmente estaba ¿cómo? Es brown, no te digo. Es marrón. Bien, para el caso para Trump más o menos es lo mismo, no hay una diferencia muy grande. Pero lo que te quiero decir es que más allá de... Porque al fin y al cabo Colin Powell también era brown, o negro, si querés, y era el tipo que era el laburó con Reagan, ¿no? Y con Bush también. Pero te quiero decir que eso mucho no me dice, pero esta persona que yo te estoy diciendo, incluso la misma Kamala Harris, la que es candidata a vicepresidenta, representa a sectores bastante más... hacia la izquierda, dentro de lo que en Estados Unidos llaman izquierda, que eso tenemos que hacer una diferencia y aclararlo muy bien, no es lo mismo, así como no es lo mismo ser liberal en Estados Unidos que acá, no es lo mismo ser izquierda en Estados Unidos que acá, o sea, en Estados Unidos las cosas son distintas que acá, este es el problema, o es la cuestión, o es lo que uno tiene que considerar, porque a veces hay términos que se utilizan y que... Fíjate que, por ejemplo, qué sé yo, Trump, el color es el rojo, es una cosa muy loca, ¿no? Tiene el mismo color que tiene la izquierda acá. No, bueno, pero ese es el color que define a los republicanos. Por eso te digo, bueno, que aparte es que es el color de Abraham Lincoln, el Partido Republicano, claro, la Lincoln, liberó los esclavos. Al claro. principio, claro, al principio los principios, o sea que bueno. Y después lo que me parece es que uno lo que le tiene que uno tiene, me parece, que prestar atención a lo siguiente. Yo creo que la gran novedad hubiera sido que él se hubiese resistido a entregar el gobierno, lo cual hubiera significado algún tipo de ruptura, y parece que eso no creo que sea lo que termine sucediendo. Puede patalear un poco o puede intentar en la corte, que él se la armó ya más o menos a medida, pero que todo lo que yo estoy viendo es que es muy difícil esa corte, incluso con mayoría republicana. La corte de Estados Unidos está en este momento 6-3 Si vos me permitís, hagamos algunas aclaratorias. Sí. La Corte Suprema de Estados Unidos no interviene en los temas electorales, porque no hay un órgano federal que centralice el gobierno de las elecciones. Es potestad por la Constitución de Estados Unidos, que cada uno de los estados es independiente, y lo único que coincide es en la fecha y en las reglas generales. Pero después, cuando llegan las apelaciones, van a las cortes de cada uno de los estados, no a la Corte Federal. Pero ahora, si hagamos una cosa. ¿No puede ir? ¿Perdón? ¿Vos decís que en segunda instancia no? No, llega. A la Corte General no llega. Se decide ahí mismo, ahí se terminó la historia. Es lo que pasó en Miami con los votos de Al Gore. ¿Se decide directamente en Florida eso? ¿Decís vos? Claro, se decidió en Florida. Sí. Bien. No, está bien. No hay una centralidad electoral. No habría caso... con quién litigar, por ejemplo. Está bien. Pero eso se ve que yo tenía mal entonces en la info, porque yo había entendido... Vos escuchaste Corte Suprema, pero son las Cortes Supremas estatales. Las Cortes Supremas del Estado. Exactamente. Sí, porque tienen bastante autonomía incluso. Sí. Tienen sí, bastante sí. autonomía como para decidir, y aparte el problema es que si eso es así, es muy complicado también para cualquier, porque en ese caso, en el caso de Bush con Al Gore, era un solo lugar en el cual había conflicto. Sí, si te parece, mira, compartamos junto un recortecito que hizo y después yo hago... cómo yo veo los Estados Unidos. Dale, sí. Vamos, si te parece, con el reporte número 5, sí, Joe Biden. Gracias, Nati. The faith, guys. We're gonna win this. Joe Biden se convierte en el 46º presidente de Estados Unidos. Las elecciones presidenciales estadounidenses se han convertido en un choque sin precedentes y con todas las hipótesis abiertas entre Donald Trump, actual presidente, y Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama. Tras más de 4 días de un complejo recuento de votos, Joe Biden logró la victoria en el estado de Pensilvania, pero el presidente Donald Trump está lejos de reconocer la derrota. Por el contrario, ha denunciado un fraude en los estados más disputados e inició en ellos demandas judiciales. Esta disputa podría escalar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se trató de una elección cerrada y mucho más pareja de lo que habían previsto las encuestas. Biden se alzó con victorias en estados decisivos con muy pocos votos de diferencia. Desde el comienzo de la campaña, Trump había planteado objeciones sobre el sistema de votos por correo que existía hace décadas en Estados Unidos, pero que esta vez, ante las limitaciones para el movimiento que impuso la pandemia de coronavirus, alcanzó un récord de más de 100 millones de sufragios anticipados por esta vía. Todos los analistas anticipaban que ese sistema sería fundamentalmente elegido por los votantes demócratas, como finalmente sucedió. Por eso, al comienzo del conteo de votos presenciales, certifiquen el resultado electoral. El próximo 20 de enero, Joseph Robinette Biden asumirá con 78 años como el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, después de John F. Kennedy. Junto a él, asumirá la primer mujer vicepresidenta, la abogada afroamericana, exfiscal general de California y actual senadora Kamala Harris. Biden no será un extraño en la Casa Blanca, mucho menos en Washington, D.C. El demócrata fue vicepresidente de Obama durante sus 2 términos, 2008-2012 y 2012-2016. Y desde 1972, cuando llegó al Senado para representar a Delaware, ha sido parte del paisaje de la ciudad. This is a fraud on the American public. Now this campaign is over. Ahora la campaña se ha acabado. What is the will of the people? ¿Cuál es la voluntad del pueblo? ¿Cuál es nuestro mandato? Creo que es este. Estados Unidos nos ha llamado para encabezar las fuerzas de la decencia, de la justicia, de la ciencia, de la esperanza, en las grandes luchas de nuestros tiempos, la lucha para controlar el virus, para edificar prosperidad, para darle seguridad al cuidado médico de sus familias, para lograr justicia racial y eliminar el racismo sistémico en nuestro país. Y la batalla para salvar a nuestro planeta poniendo control sobre la situación del clima, la batalla para restablecer la decencia, defender la democracia y darle a todos en este país una oportunidad justa. Eso es todo lo que piden, una oportunidad. Nuestro trabajo comienza poniendo el COVID bajo control. No podemos restablecer la economía, nuestra vitalidad, o volver a esos momentos preciosos de abrazar a nuestros hijos y nietos y la familia, los matrimonios, todos esos momentos especiales, hasta que tengamos esto bajo control, construido con compasión, empatía y preocupación. No voy a escatimar esfuerzos ni compromisos para revertir esta pandemia. Soy un demócrata orgulloso, pero voy a gobernar como un presidente estadounidense, de manera progresiva pero persistente, las oportunidades. Por mucho tiempo muchos sueños se han quedado atrás. Tenemos que hacer que las promesas de este país sean reales para todos, al margen de la raza, la identidad, las discapacidades, la identificación. En Estados Unidos, todos deben tener la oportunidad de ir tan lejos como sus sueños y sus habilidades los lleven. Yo creo en las posibilidades de este país. Siempre miramos hacia adelante, hacia un país más justo, más equitativo, donde se puedan crear trabajos con dignidad y respeto, donde se curen las enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, una nación que nunca deje a nadie atrás. Dios los ama a todos, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, Dios proteja a nuestras iglesias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi querido amigo y queridos que están escuchando del otro lado, Estados Unidos demostró que tiene un sistema que funciona. Estados Unidos fue sorprendido realmente por un patán. Estados Unidos, cuando me refiero a Estados Unidos, hablo de los que creyeron que hacía falta un millonario en el poder para que las cosas fueran mejor, los republicanos que creyeron que incorporando un tipo antisistema, anti-establishment, iban a conquistar, vencer a los demócratas, lo cual tuvieron razón en un punto. Pero con el correr de los días del gobierno de Trump, poco a poco se fue gestando algo que ahora sí voy a compartir con el amigo Alejandro. Republicanos, gente de base de Nueva York, por ejemplo, a las 24 horas de terminada la votación, el pueblo, estoy hablando, la base votante de Trump, ya le sacó el apoyo. Empezó a caer muy mal que no aceptara las reglas. Eso es algo que el pueblo americano no acepta. No acepta que no cumpla las reglas. Entonces dicen, o sea, ¿qué es lo que empezó a suceder en las bases? Empezó a correrse como un reguero de pólvora, ¿no? Este concepto. Este tipo no nos sirve porque no cumple las reglas. Después, el establishment le demostró rápidamente que ya no le conocen, no le contestan el teléfono. ¿Qué le quedaba para resistir? ¿O qué le queda para resistir la violencia? Pero incluso hasta esa violencia se encontró con la opinión en contra de los dirigentes de la Asociación Nacional del Rifle. Y después, por otro lado, a nivel internacional, todo el mundo se mostró aliviado de que Trump no conquistara un mandato más. Y a nivel regional, digamos, a lo que nos toca tanto en la patria grande como específicamente aquí en Argentina. Esto va a significar una desactivación de las operaciones oscuras, negras, grises, que estaban llegando desde Estados Unidos vía la Embajada de Argentina para financiar, agitar e intentar voltear el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Lo mismo ha pasado con la experiencia en Bolivia. O sea, ya los millones de dólares que había llevado la hija de Trump se acabaron cuando fue de visita a Jujuy para pagar el golpe contra Evo. El tema en Colombia también se desactivó. O sea, empezaron a actuar fuerzas internacionales que llevaron otra vez a la mesa de negociaciones a los que firmaron la paz de la FARC, ELN y el gobierno de Colombia. Esto está sucediendo en este momento. O sea que hay una corriente que a mi humilde ver e interpretar es un alivio en cuanto que no se aleja de los peligros inminentes. Eso no quita que le doy toda la razón en el concepto que dice el amigo Alejandro, ¿no? Ahí le paso la pelota, mi amigo. Sí, no, yo lo creo que una cosa más, yo agregaría lo que vos dijiste. Los Estados Unidos han demostrado también, en estos, tal cual decías vos, 150 años de un régimen estable, que no tienen problema en pegar un giro si de pronto las papas empiezan a arder. El ejemplo más claro de eso fue Franklin Delano Roosevelt. Cuando le salta la crisis del 30, los tipos no tienen ningún problema en dar la vuelta y transformarse en Estado Protector, que no era Estado Protector de Estados Unidos hasta ese momento. Era tan salvaje como podía haber sido Macri acá, o Antigua, por un ejemplo. Y los tipos pegan la vuelta y después, son el mismo tipo que después se mete en la guerra, en ese sentido lo que han demostrado es que son pragmáticos, no se aferran a nada y no tienen ningún problema en girar el barco si les parece que el barco hay que girarlo. Yo creo que medio lo que está sucediendo es que el barco le han tenido que pegar un golpe de timón porque con el otro tipo iban mal. Lo cual no quiere decir, porque esta es la segunda parte que a mí me parece que es importante tenerla en cuenta. Franklin Delano Roosevelt también sabía un año antes que los japoneses lo iban a bombardear y se hizo el boludo para poder meterse en la guerra. Digo, no tienen problema en hacer una cosa o la otra, depende. Llegado el caso, y cuando llegado el caso, su sucesor no tuvo ningún problema en tirar dos bombas atómicas. O sea, lo que pasa es que estás describiendo la esencia del concepto de Estados Unidos. O sea, eso está plasmado incluso en su constitución, en la parte espiritual de la constitución, que es el destino manifiesto, ¿no? Claro. El destino manifiesto que ellos mismos se han asignado. Exactamente. Y mientras eso siga sucediendo, siempre son gente de cuidado. Es el cierre. Por supuesto, yo prefiero tratar con tipos más parecidos a este que al otro, pero no es que me quede del todo tranquilo. Es como que, bueno, mira, me da un respiro. Cuando fueron las elecciones anteriores, que la candidata era Clinton, mis compañeros de allá decían, no, porque y Hillary, le digo, o sea, ¿por qué decían Hillary? Bueno, porque Hillary es el sistema, es el establishment, o sea, es la finanza, la industria armamentista, la guerra, la industria farmacológica. Es la democracia de los Clinton, es la democracia de los grandes negocios. Pero así todo, le dije, yo lo que decía era, por más que la tipa garantice la continuidad de los negocios del establishment y el poder del establishment, no la van a aceptar porque es mujer. Podría y así ser, fue. No la aceptaron por mujer. ¿Y por qué no llega Bernie Sanders? ¿Por qué? El otro día recordaba la campaña interna de los demócratas cuando llega el momento de decidir quién es el candidato. Fue salvaje. Las cosas que han dicho de Bernie Sanders, claro, lo han destrozado. Es que es demasiado radicalizado. No es que yo piense que Bernie Sanders sea un comunista de aquellos. No, pero tendrías que escucharlo y te sacas el sombrero. No, sí, me saco el sombrero porque, a ver, hay que ponerlo en el contexto. Eso, ahí va. Y el contexto es Estados Unidos. Acá no pasa de ser un progre. Acá claro, 40, 45 mil allá es el súper revolucionario. Dicen cosas más incendiarias que él. Pero en Estados Unidos, ojo, es complicada la cosa. Sí, hermano, qué lamentable, se nos acabó el programa, la verdad que bueno, yo me relajo demasiado, me parece, cuando hacemos esta charla. Tenemos una admiradora, aparte de otras, pero hay una en especial que le gusta esta parte nuestra porque dice que parece que estuviéramos tomando un mate. Sí, falta eso nada más. Algún día ya lo vamos a poder volver a hacer con un mate en serio. Bueno, querido Ale, ¿por qué no pasás el chivo y yo después sí, ya me lo rápidamente, explico? Martes y jueves, ya en la lectora de vinilo, 10 de la noche, Radio de Retaguardia, ahí estoy. Y también estoy los miércoles a las 10 de la noche y los viernes a las 11 de la noche con Rock y Arrabal, es otro programa. Genial, en realidad los genial. Cuatro programas de semanales son diferentes. Genial, eso también. Bueno, lo tuvimos al querido amigo y compañero. Gracias, Ale, un gran abrazo. Gracias a vos otra vez por llamarme. Bueno, siempre a tus órdenes. Por favor. Y bueno, y esto se nos acabó. Se fue la vuelta número 245 el día de hoy, 9 de noviembre del año 2020. Gracias, Natacha Bianchi. Gracias, La Retaguardia. Y bueno, y el recuerdo siempre con admiración, respeto y muchísimo amor a nuestros héroes ex detenidos desaparecidos y especialmente en este caso a Víctor Basterra. Abrazos. Chao. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se...